Comienza La Desventura. Con ustedes, el amante de sí mismo y el que reventó el tomate en la kermés. En algún lugar de Buenos Aires, no se metan con lo poderoso. Basta de destapar la olla. ¿Capiche? Bueno, pero nosotros no podemos mentir. No, mentir no. Filio di putana la desventura. Me ne frega la desventura de uno. Vittorio, dale sasis. La desventura del hombre no se dobla ni se rompe. ¿Te cagas en el amor o...? ¡Es un mundo difícil! ¡Pónteselo! ¡Evita intensa! ¡Sí! ¡Felicita a la Wii! ¡El futuro incierto! ¡El foco y el agua, concierto y calma! ¡Es sonata di vento! ¡La nostra piccola vita! ¡El nostro grande cuore! ¡Tutti gli giorni! Porque voy a creer. Muy buenas tardes, oyentes desventurados. Comienza un nuevo programa de La Desventura del Hombre aquí en la tarde de la Colectiva Radio. Quien les habla, Daniel García, junto a Pablo Mauro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, Diego, que nos opera táctica técnicamente. Muy buenas tardes a todos aquellos que están del otro lado del radio receptor y la compu que hace las veces del mismo. Hemos llegado a desarrajar este espacio de reflexión radial denominado La Desventura del Hombre, en una jornada que viene arrastrando otras jornadas de una desazón popular bastante fulera, por cierto. Este sábado 21 de octubre, cuando terminando el programa pasado, pensamos, bueno, ¿cómo iba a ser este programa previo a las elecciones del día de mañana? Más allá de haber estado presente todo el tiempo la desaparición de Santiago Maldonado, no esperábamos este desenlace, ¿sí? Ni en la peor de las pesadillas. Y bueno, hay que afrontar en estos 19 años de programa estos momentos, ¿no? Tan drásticos como otros que hemos vivido en esta democracia, loco. Estamos en democracia. Sí. Tendríamos que hablar de otras cosas. Sí, estamos y no estamos en democracia. Digamos que tenemos una democracia rengra, muy, digamos, que debiera cambiar bastante, ¿no? Para que se parezca al concepto de democracia, ¿sí? Estamos hablando del gobierno del pueblo. Ahora, cuando aquellos que son parte del pueblo desaparecen, son asesinados, y que además son conceptualizados por aquello que se denomina Estado, de diferente condición según su clase social o el dinero que tengan en el bolso, bueno, la democracia es, digamos, una ilusión. Yo diría, la democracia, a esta altura del partido, es casi una utopía, ¿no? Sí, muy parecido a un juego. Mañana vamos, ponemos el papelito en la urna. Si pensamos, claro, que con eso se cumplen todos los requisitos como para sentirnos plenamente en una vida democrática, y realmente estás muy equivocado. Así como Andrés Rivera dijo alguna vez en su libro, intitulado La Revolución es un sueño eterno, yo diría que la democracia también es un sueño eterno. La democracia como la conseguimos muchos, ¿no? Donde estemos en algún tipo de pie de igualdad, que arranquemos todo el mismo lugar, y que no haya factores de poder que tengan que ver con la concentración dineraria que nos maneje la vida y que también nos maneje la muerte. Digo, a veces la perilla, la tecla de off de nuestras vidas tienen que ver con eso. Algunas veces tiene que ver con como que te den menos pelota en un hospital de lo que debieran, digamos, hay vidas que valen un poco más que otras, ¿no? Según el dinero que tengas. Y otras veces el Estado, para beneficiar, por ejemplo, ¿sí?, a magnates de países foráneos, bueno, por ahí te apaga la vida simplemente por eso. Así que bueno, aquí estamos. Y en el recorrido de tratar de hacer las cosas más justas, ¿sí? Que en este retorno democrático que ya tiene unas décadas, ¿sí? Sí. Ya es hora de ponerse los pantalones largos y democratizar las instituciones, ¿no? Las fuerzas del orden, que las fuerzas del orden no sean justamente las que te desaparezcan, que las instituciones, el Estado, no sea el que manipule, desvíe información, oculte, una gran materia pendiente. Sí. Y de acuerdo, sí, con matices, según el gobierno, pero con un denominador común desde el retorno democrático, no haber podido democratizar esas fuerzas del orden, las fuerzas de seguridad, y más allá de los matices que puede haber tenido uno u otro gobierno, no haber podido meter de raíz la matriz democrática y de justicia dentro de lo que es la civilidad, que algunos quieren decir, dentro de la República, pero que está muy teñida con la óptica con que la miran, ¿no? Yo me hago la pregunta, ¿no haber podido o no haber querido? Sí, hay un poco de todo, ¿no? Forma parte de lo mismo, sí. Quizás es entrar a sacarle punta al lápiz para ibanar, pero forma parte de lo mismo. Sí, es más complejo, ahí ya nos adentramos en, sí, digo porque en una profundidad que a lo mejor no tenemos ahora. Las fuerzas del orden, esto dicho muy entrecomillado, pueden ser, desde una mirada, las fuerzas de quienes nos deben cuidar, y en otro caso es el brazo armado de las instituciones. Funcional, o sea, en un determinado momento. Claro, aquellos que tienen la potestad, uh-huh, se han comprado la violencia, la potestad, sí, de la violencia en relación a la sociedad. Sí, que también en un punto es una forma de coercionar, uh-huh, la sociedad, de encajarla, uh-huh, a lo que el sistema quiere, a lo que el gobierno quiere. Bueno, uno puede decirlo de diferentes maneras, ¿no? Me acuerdo de una frase, ¿no? Cuando Nilda Garré asume en el Ministerio de Defensa. Sí. ¿Sí? Con el revuelo de una mujer y todo eso. Y sin ánimo de detenerme en la gestión de Garré dentro del Ministerio de Defensa. Pero recién asumida y demás, ella dijo, las fuerzas de seguridad son parte del problema. Sí, claro. Y nada pasó, hasta entonces tampoco. Claro. ¿Sí? No sé si habrá querido mucho ese gobierno hacerlo. Puede ser lo que vos digas también. Pero es un denominador común a todos. Más allá de los matices que uno pueda llegar a notar, indudablemente el gobierno de Macri le da un halo a la fuerza de seguridad de liberación en el actuar. Sí. Sin duda. De hecho, hay... ¿Es opinable? Puede ser. Sí, hay como un síntoma, ¿sí? Ayer por la noche estuve un rato, ¿sí?, en Plaza de Mayo. Algunas organizaciones convocaron, tras la confirmación por parte de Sergio Maldonado, de que justamente era Santiago, digamos, era de Santiago el cuerpo descubierto. Y sí me sentí absolutamente rodeado. Uh-huh. Y sí llegué a Plaza de Mayo y sí tuve que pasar diferentes controles policiales. Y sí, veía cómo diferentes luces azules se iban acercando, ¿sí?, uh-huh, y cerrando un cerco de diferente manera sobre aquellos que estábamos por ahí. ¿Sí? Si bien no hubo violencia, sí tuve la sensación de estar amedrentado. Uh-huh. Y también entiendo que en algún punto, primeramente se pensó en desconcentrar todos hacia tribunales, pero aquellos que lideraban las organizaciones decidieron que desconcentremos porque tenían temor. Sí, sí. De hecho no hubo una, desde el conocimiento del hallazgo del cuerpo, que presumiblemente reconoció por sus propios familiares de Santiago Maldonado, no hubo una convocatoria y una unificación, una marcha de la fuerza como la que tuvo aquella del primero de septiembre, cumplido ya un mes de la desaparición. En muchos, según lo que uno puede leer y que se divulga, Predomina la premura, decir, no es lo que quieren ahora, esperemos, no justo antes de una elección, dándole la oportunidad de decretar un estado de sitio, conociéndose también las noticias de que inmediatamente se conoce el hallazgo del cuerpo, se suspenden los francos de la fuerza de seguridad y se mantienen en alerta, y esa demostración permanente de exageración, ¿no?, de las fuerzas del orden en la presencia. Más que prevenir, produce ese amedrentamiento, ¿no? A mí lo que me pasa, más allá de todo, y más allá del caso Maldonado, tengo como una sensibilidad en la epidermis de que estamos en un momento muy jorobado en la República Argentina. Mi sensación es que todavía no nos ha caído la ficha del todo. Sí, debe ser porque también aquellos que comandan los multimedios están haciendo un gran trabajo en edulcorar todo. Pero más allá de la circunstancia de la desaparición y ahora el presumible asesinato de Santiago Maldonado, están pasando cosas que están entremezcladas, que son difíciles de dilucidar. Digo, la cárcel de Barata, en este caso, ¿sí?, que era digamos el hombre de confianza de Julio Devido, que presumiblemente importó gas desde otros países, 5 veces, multiplicado 5 veces su valor, ¿sí?, probablemente sea culpable, pero todavía no está en la instancia de que esté detenido, ¿sí? Y lo propio vaya a pasar quizás con Julio Devido. Como en realidad, ¿sí?, uno se da cuenta que en realidad, y estoy reiterando esta palabra desafortunadamente todo el tiempo, pero que la cosa es que la sensación es que, bueno, que se han llevado una plata importante del país, que se la han choreado, pero todavía la justicia no se ha expedido y no hay razones para las cuales estén tras las rejas, pero porque hay un debido proceso de por medio, ¿sí? Y eso es lo que no se está respetando. Igual que en el caso de Milagro Sala, que no es santo de mi devoción. No hace falta ni aclararlo. Por eso, no importa. Ya está. Y pero que Milagro Sala la es justicia, un escándalo internacional. La justicia, si es que la hubiera, ¿sí?, debiera expedirse sobre ello de una forma correcta y honesta. Ahora, no es lógico que esté presa. No está bien que esté presa, al menos en esta instancia. Bueno, se van sumando todo este tipo de cosas y son edulcoradas por los multimedios y se mezclan con la muerte y se mezclan con jugar un poco con los números de la economía, una economía que no está bien, no está bien lo que pase. Bueno, me parece que estamos en una situación difícil donde el Estado de Derecho está un poco cansadito. Trataremos de aportar alguna luz sobre los acontecimientos con algunos protagonistas y después tratar de colaborar un poco en esta batalla del sentido que se le quiere dar permanentemente en esta pulseada de esta batalla de grietas, batallas culturales y demás a los sucesos de estos últimos días, ¿sí? Desde aquí, humildemente, La Desventura del Hombre en la Colectiva, vamos a intentarlo, todo esto con un poco de música, ¿sí?, para refugiarnos en ello, y nos tenemos que remontar ahora 48 años atrás, Diego, ¿sí?, que nos opera hoy tácticamente, no sé si usted lo dijo en algún momento. Sí, lo dije. ¿Lo dijo? Diego no, mire, la cara de Diego no hace honor. Bien, y estamos hablando de Led Zeppelin. 48 años atrás, nos tenemos que remontar al año 69, para ser preciso, en el segundo disco, Led Zeppelin 2, ¿sí?, que ahora está cumpliendo justamente ese aniversario, de donde se revuelve un poco. Hace unos meses nada más habían hecho el primer disco, Led Zeppelin 1, que había sido grabado tan solo una semana. Y este es un segundo que algunos catalogan como el gran clásico, el hito en la historia del rock, como lo previo a lo que fue toda la movida metal que vino posterior con fuerza en la época de los 70, justamente. Este fue grabado entre el Reino Unido y los Estados Unidos y tiene temas como este que vamos a escuchar. Usted se pregunta, ¿cuál de los dos? Heartbreaker. Ese vamos a abrir con un Jimmy Page extraordinario. La voz de Robert Plant, que algunos dicen que no podría haber hecho otra cosa que cantar rock. Y probablemente tengan razón. Dos temas vamos a tener de este disco hoy en La Desventura. Abrimos con Heartbreaker, Led Zeppelin. Dale. Horas 43 minutos, seguimos desventurados aquí en la tarde de la Colectiva Radio. Nos escuchás a través del 102.5 de tu dial y a través de la internet, nene. A través del www.lacolectiva.org.ar desde Caballito y para el planeta en su conjunto. Este programa también tiene un blog homónimo, ¿ah, sí?, que es la desventura del hombre.blogspot.com.ar. Desde ahí cientos de entrevistas que hemos hecho a lo largo de estos últimos 19 años de radio. ¡Wow! Bien. Bueno, como decíamos al comienzo, vamos a tratar de dilucidar, de echar un poco de certezas en torno a esta extraña aparición del cuerpo de Santiago Maldonado en el río Chubut, en la zona en que aparece después de tantos días y demás, y todos los interrogantes que ello suscita, ¿sí? Lo cierto es, por ahora, antes que las pericias definitivas se expidan, lo que tenemos es, ayer entrada la medianoche, el nuevo juez de la causa, el juez Geral, ¿sí? Recordemos que en estos 2 meses y medio hubo que reemplazar a un juez. Sí. Bien, con todas las dudas que eso ocasionaba y esta manipulación en cuanto a la investigación que estaba a la vista, ¿sí? El juez se acercó y dio algunas de las versiones que a primera vista, digamos, externamente, el cuerpo no presenta heridas, no presenta golpes externos, ¿sí? Bueno, las pericias más exhaustivas van a determinar la causa de la muerte, los días que se encontraba en el agua. Eso es lo que uno pretende, o sea, certezas que son necesarias para determinar en cuanto a cuál fue el motivo y los responsables de la muerte de Santiago Maldonado. Bueno, y en este deseo nuestro, que debe ser el deseo de muchos argentinos, ¿sí? De saber la verdad, nosotros tratamos de dar con alguien que esté probado en estas circunstancias, ¿no? Alguien que sea un profesional, que desde aquí respetamos, y por eso ya estamos conectados del otro lado del teléfono con Enrique Prueger, que en este caso es licenciado en criminología. Él, entre tantas cosas, fue quien halló al soldado Carrasco junto a la PDH, ¿sí? Y es también quien dio cuenta del doble crimen de la dársena, ¿sí? Es un hombre muy reconocido en estas lides y además tiene las características de ser una avezada persona en relación a crímenes en el sur y sobre todo tener conocimiento de los ríos. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Enrique, primeramente se encontró 300 metros río arriba de donde, digamos, presumiblemente fue la acción de gendarmería contra los mapuches, el cuerpo de Santiago Maldonado. Eso al menos nos ha confesado, nos ha dicho su hermano, que ha reconocido a Santiago en este caso en particular. Y uno le llama la atención, ¿no? Porque se trata de un río caudaloso, se trata de un lugar muy cercano donde ocurrieron los incidentes, y se abren un montón de interrogantes. ¿A usted también se le abre algún interrogante en materia de esto? Hay muchos interrogantes. Claro. Muchos. Uno es que ningún objeto o masa se desplaza río arriba en los ríos cordilleranos, ¿no? Son ríos con mucha corriente. Claro. Otro interrogante es la diferencia que pueden llegar a apreciarse entre la reducción que se genera o sintetización de los cuerpos en el río de la Plata o en el río Luján, y otra cosa es la sintetización de los cuerpos en el río de las Patagonias. Otros interrogantes que hay que responder es cuándo realmente fue colocado el cuerpo ahí o falleció ahí. Claro. ¿No? Evidentemente 300 metros río arriba no es que ocurrió el hecho, ni que ahí fue donde lo fueron a colocar, no, o ahí es donde murió. No, evidentemente viene bajando por la corriente, esto es mucho más arriba, donde lo tiraron para que fuera a quedar en ese lugar, ¿no? ¿Con qué precisión la ciencia forense puede determinar los días del cuerpo dentro del agua, dentro del río, ¿no? Bueno, lo mismo estos 79 días a la mitad del tiempo o a las últimas 72 horas, ¿no? ¿Qué rigurosidad puede saber hoy la ciencia cuántos días ese cuerpo estuvo dentro del río? Sí, está muy buena tu pregunta. Es decir, hay una ventana que de aproximaciones, es decir, se claro. dice entre 10 y 20, entre 20 y 30, y así se más o menos trabajan. Uh-huh. Hay tablas específicas sobre eso, ¿no? Claro. Para que vos tengas una idea, algunos de los autores que hablan sobre este tema están hoy haciendo la autopsia de Maldonado ahí en el Cuerpo Médico Forense. Ajá. Ah, bueno. Y con relación a la degradación y a las condiciones del cadáver, para que se le puedan sacar una huella dactilar, uno de estos autores dice como máximo 20 días. Claro. Leí por ahí que uno de los peritos que está participando dijo que, dadas las condiciones de la temperatura, del agua en esta época y demás, ese efecto un poco se desvanece. Ese efecto que leí también por ahí, que se le dice bandera, como cuando uno está mucho tiempo en el agua, en una bañera, y se le hace arrugas en las manos. ¿Es así eso? ¿Cómo? No te entendí. Leí por ahí que uno de los peritos que está participando relativiza un poco el llamado efecto bandera, que es las arrugas que se producen en las extremidades por el efecto del agua, dadas las características de la temperatura del agua en esta época del año. No, la temperatura está más o menos entre 4 y 7 grados. Y esa temperatura del agua es independiente de, por ejemplo, para que tengas una idea, tal vez se retarde un poco el proceso, pero el proceso se desarrolla igual, no es que se congela. Claro, claro. Eso no es cierto. Por ejemplo, te vuelvo a decir, hay muchas cosas que investigar en el caso este. Uh-huh. Una cosa es el grado de deformación que tiene el rostro, y el otro es el tema de las manos, que están intactas y que pudieron sacarle huellas dactilares. Claro, es raro porque, primero, estar 3 meses dentro del agua, en un río caudaloso, pues es un río, digamos, que viene de hielo, y uno también presume que, digamos, hay una fauna en ese río que también puede llegar, digamos, a dar cuenta de un cadáver. Entonces, digo, tan fácil de reconocer es un cuerpo después de estar prácticamente 3 meses sumergido en el agua. Es muy raro eso. No, es muy raro. Yo, porque conozco la zona, sí. Yo te puedo decir de que ese cadáver como máximo no llega ni a los 15 días. Ajá. No llega ni a los 15 días, 10 días te diría. Y el otro, si vos observás la fotografía, que obviamente uno trabaja sobre las fotografías que se publicaron, sí. El rostro está deformado, obviamente producto del agua, y las manos están intactas. Y yo creo que el debate que hoy deben tener el Cuerpo Médico Forense de la Corte con los antropólogos de la República Argentina y los peritos de parte es en qué posición estuvo el cuerpo, y que evidentemente es doloso, ¿no? Es decir, lo tiene que haber tenido en un lugar donde la cabeza estaba bajo el agua y las manos después retardaron en colocarlo en ese lugar. Ajá. Yo creo que esa es la discusión que están teniendo en este momento. Ajá. Daba cuenta ayer el juez la cantidad de peritos. Dijo 55, un equipo de 55 profesionales participando dentro de la sala y una treintena observándolo desde afuera. ¿Hay antecedentes de tamaña magnitud de profesionales alrededor de una autopsia? No creo que haya muchos antecedentes. Es la aplicación del protocolo de Minnesota, en donde cual el sospechado como autor del hecho es el Estado Nacional. Uh-huh. Entonces, en esas condiciones, se invita a profesionales independientes insospechados de parcialidad, ¿no? Claro. Bueno, en este caso, el equipo de antropología de la República Argentina. Exactamente. Bueno. ¿Le consta por ahí, entre tantas publicaciones en todos estos meses y demás, una de estos últimos días, que el gobierno ha rechazado la ayuda de unos profesionales de la ONU que se habían ofrecido para venir a intervenir en la investigación justamente ahora? Sí, me enteré de eso. Uh-huh. Pero el juez federal, al aplicar el protocolo de Minnesota, hizo lo contrario que lo que pedía el gobierno al rechazarlo, al contrario, ¿no? El equipo de antropología, claro, por ejemplo, es el equipo, de alguna manera, que garantiza la transparencia de todo esto, ¿no? Ajá. Claro. Bien, bien. Bueno, entonces, si los primeros resultados en estas primeras dos semanas, como dijo el propio juez, se determinara que el tiempo dentro del río de Santiago no se condice con la fecha de su desaparición, se abre todo un nuevo capítulo en cuál fue el motivo, ¿no?, de deceso y los responsables justamente de eso. Sí, sí, lógico que se abre un nuevo capítulo. Yo creo que acá hay una cuestión que es elemental. Es decir, sutilmente el juez ayer habló de que no hay lesiones externas y que lo único falta en investigar es la causa, ¿no?, la causa de la muerte. Quiere decir que la data la tienen. Claro. Pero obviamente que la data no son esas más de 60 días que dijo hoy Clarín. Claro. Olvídense, ese cadáver puede tener como máximo 20 días, teniendo en cuenta inclusive autores que están en este momento haciendo la autopsia en ese equipo, ¿no? Que está en este momento, de la cantidad de personas que hay ahí, varios de los que han escrito libros están metidos ahí. Y la data de la muerte de ellos no supera los 20 días. El juez Geral salió ayer a decir, en pocas palabras, que no había lesiones evidentes en el cuerpo. ¿Es eso posible analizarlo? Digamos, porque puede haber lesiones que no sean muy obvias, pero digo, después de tantos días... Sido golpeado y sin dejar lesiones externas. Claro, ¿eso es posible? Mira, para que tengas una idea, yo creo que lo que va a ser escandaloso va a ser la data de la muerte. Y con eso hay que tener en cuenta, si estuvo vivo bastante tiempo, tuvo tiempo de curarse. Claro. Así que hay varias cuestiones para hacer. La otra es que una cosa es el grado de afectación en agua que tiene la cara y otra cosa es el grado de afectación que tiene las manos. Uh-huh. Imagínate que la cara, la calidad de la piel que ves ahí, no se puede de manera, es imposible de ahí, con esa calidad de la piel, obtener una huella dactilar, si fuera así, con esa calidad de la piel. Pero las manos sí la tienen, esa calidad. Claro. Indica de que hay una diferencia entre la calidad de la piel del rostro y la calidad de la piel de la mano. Y las primeras que se desfiguran, por lo general, son las manos, y no están desfiguradas, y pudieron sacar huellas dactilares. Ahí hay algo interesantísimo que seguramente es objeto de discusión entre los peritos, ¿no? Uh-huh. Parecería que la cabeza estuvo en el agua y las manos no. Uh-huh. ¿Le consta algún tipo de medida extraordinaria, no sé, en cuanto a la zona de afectación donde el cuerpo puede haber sido implantado? Es una amplia zona, reconozco. Sí. ¿Pero se ha tomado alguna medida de seguridad como para, llegado el caso, ver por dónde se puede haber sido implantado el cuerpo? Sí, evidentemente el lugar donde apareció no es el lugar donde lo tiraron. Uh-huh. Es decir, el cuerpo evidentemente viene arrastrado por las olas. Vos acordate que en el momento que está en el agua un cuerpo de estas características o una víctima se ahoga, no solo hay un proceso de afectación por parte de la humedad, sino también por la fuerza de la corriente. Claro. ¿No? Y por eso te digo que es imposible, prácticamente imposible, que hablemos, que para que vos tengas una idea de la gente que nos escucha también. Una cosa es un lago en profundidad donde el agua helada no tiene corriente, ¿no? Ahí hay una conservación muy importante, salvo la fauna. Claro. Que puede afectar la materia orgánica, ¿no? Que la puede comer, sí, sí, para que tengas una idea. Sí. Pero otra cosa es la corriente, que es una fuerza constante que se mantiene atacando y golpeando contra la superficie del cuerpo. Significa que ahí el grado de afectación es más acentuado. En esas condiciones tenemos que la cara está absolutamente deformada. No perdió el cráneo, no perdió el tejido blando, lo deformó, sí, pero las manos están intactas. Quiere decir que ahí tiene que haber una discusión. Por otro lado, las huellas fueron obtenidas y los manuales que trabajamos nosotros nos dicen que la piel, quiere decir epidermis y dermis, ese guante se separa más tardar los 20 días. Ajá. y acá lo tienen puesto. Bien. Entonces, y con temperaturas que van entre 4 y 7 grados. Y ese río tiene un promedio más o menos, entre la fecha que pasó, más o menos, en esa temperatura. Claro. Les digo, entre 4 y 7 grados. Sí, y sí, es sí. El promedio de temperatura que tiene el río. Sí. Bueno, evidentemente, esto por lo menos es mi consideración, si quieren dejarlo ahí, quien haya arrojado el cuerpo, claro mensaje de que ese cuerpo debía ser encontrado. Digo, y en ese lugar, y en el pull-off, ¿no? En el lugar donde están los mapuches. Sí, porque... Y lo que hay que investigar ahí es desde dónde lo tiraron, como vos preguntabas, que evidentemente hay que buscar caminos de acceso, claro, que obviamente es alejado a los mapuches, ¿no? Claro. Claro, claro. Que además rezan no haber visto en los últimos días ese cuerpo ahí. Sí, y la otra, hay que tener capacidad operativa para eso, ¿no? Es decir, yo creo que la gran discusión, que ahí está donde va a haber problemas, es la data no creo que tome tanta discusión. Sí. Olvídate lo que dice Clarín. Menos de 60, al contrario, te diría, no llega a 20. Pero por el otro lado, me parece que el solo hecho que haya diferencia entre la cabeza y las manos nos está hablando a nosotros de que hay un problema doloso que no se ahogó. Claro. Lo ahogaron. Claro. ¿El río Chubut atraviesa la estancia Benetton ahí llegando a Esquel? Ahí está atravesando constantemente. Bien. Bueno. Qué sé yo, seguiremos leyendo, seguiremos pensando y seguiremos asimilando la tristeza, ¿no? Que estas cosas ocurridas en democracia, ¿no? Son fuleras y le hacen pensar a uno que estamos en un retroceso del Estado de Derecho, ¿no? Terriblemente. Sí, así que bueno. Bueno, le agradecemos muchísimo el contacto, Enrique, será hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Adiós, buenas tardes. Bueno, Daniel, hablamos con Enrique Prueger, que es licenciado en criminología, reiteramos, es un especialista en homicidios complejos, él reside en el sur, ha seguido muchos crímenes que tienen que ver con ríos, entre ellos el doble crimen de la dársena, y también, bueno, es el responsable del hallazgo del cuerpo del soldado Carrasco con la PDH, ya cuando después se dio por tierra con el servicio militar obligatorio. Una entrevista para reescuchar un par de veces. Ha dejado conceptos muy interesantes. Ya llegando 18 horas, vamos con algo de música. Hombres de Hierro, este tema de León Gieco y reversionado aquí por los jóvenes de Infierno 18, en este trabajo que se dio en llamar Gieco Querido 1 y 2, una buena versión con un par de estrofas interesantes que se aplican. We'll be right back.

se informa que estuvo en la zona, pero no hay nadie que puede demostrar fehacientemente que estuvo en ese momento del corte de la ruta y la acción después del despeje que hizo la Gendarmería. El comunicado que ha sacado el juez y nuestro permanente contacto con el juez Guido Tranto, que manifiesta que no hay ninguna comprobación hasta el momento de que Gendarmería haya tenido alguna participación. Lo peor que podría haber pasado es que algún gendarme suelto le haya, no sé, le haya pegado Santiago Maldonado sin saber que lo estaba hiriendo gravemente. Luego, cuando esto se pueda esclarecer, habrá que dar un debate en serio sobre lo que significa la RAM, lo que es una expresión violenta del pueblo mapuche, que hace tareas que yo denomino preinsurreccionales. Seguimos desventurados aquí en la tarde de la Colectiva Radio. 11 minutos han pasado de la hora 18. Transmitimos a través del 102.5 de tu dial y a través de la internet, nene. A través del www.lacolectiva.org.ar de Caballito y hasta y al planeta en su conjunto, ¿no? Desde aquí y al planeta completo. Escuchábamos un audio donde tenemos a Garabano, a Bullrich, a Brug. Y finalmente, el amigo peronista, ahora de ultraderecha, que hace un rato supuestamente era más progre, Miguel Ángel Pichetto, que, no sé, llama a dar por tierra con los mapuche por, digamos, dar una pelea que da cuenta a la Constitución. Digo, ellos, claro. La Constitución les da el derecho de permanecer en las tierras ancestrales, ¿no? Sí, en muchos de los legisladores, y hablo de senadores, ¿no? La primera. Sí. No es un material de lectura muy asiduo. Uno ha podido comprobar de acá un tiempo la Constitución Nacional, ¿sí? Hace minutos terminábamos la nota con el licenciado en criminología Enrique Prüger, donde dejó varias certezas en cuanto a su especialidad, conocedor en la materia y conocedor en particularidad de los ríos del sur, ¿sí? ¿Sí? Donde uno ya uno puede presumir que ese cuerpo ha sido implantado, o sea que no hace 80 días que ese cuerpo ha permanecido en ese río. Bueno, ¿sí? De esa manera. Exactamente. Y ya estamos comunicados con la presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, con Graciela Rosenblum, porque en este caso la Liga se ha expedido en relación a esto mismo, ¿no? La mirada de una implantación del cuerpo de Santiago Maldonado en estos últimos días. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien es una forma de decir, ¿no? Sí, pero bueno, cierto. Como se puede, pero aquí estamos. Bueno, ¿cómo están viendo estos últimos días, más allá del sentimiento de tristeza que todos tenemos, ¿no? Bueno, mira, me parece que lo que hay que pensar primero que nada es que reafirmamos lo que hemos dicho durante estos 80 días. Santiago, hubo una protesta por el pedido de libertad inmediata de Hundo Jones Wallace. Uh-huh. En el marco de esa protesta, un juez, Otranto, ordenó despejar la ruta. 140 efectivos aproximadamente produjeron ese hecho, donde había 12 o 13 manifestantes, entre ellos Santiago Maldonado, y no solamente despejaron la ruta, sino que además los reprimieron, los persiguieron hacia el territorio del Puzlov de Villamén. Sí. Y en ese marco, Santiago desaparece. Entonces, hoy tenemos efectivamente la confirmación de que Santiago, el cuerpo encontrado es el de Santiago, pero lo que no podemos, bajo ningún punto de vista, es olvidar el contexto en el cual se ha producido la desaparición y la muerte de Santiago. Porque sí. Si no, la ciencia puede estudiar profundamente los elementos científicos. Sí. Pero lo que no puede dejar de tener en cuenta es cuál es el contexto en el cual se desarrollaron esos hechos y esos y esa víctima. Entonces, Santiago es un, para nosotros, fue víctima de la desaparición forzada, en este caso seguida de muerte, y vamos a seguir exigiendo una investigación profunda, pero profunda en el sentido que tenga en cuenta dos temas centrales. Uno, el cuerpo de Santiago, efectivamente, pero claro, fundamentalmente, en qué contexto y quiénes son los responsables de ese hecho. Porque ahí hay responsabilidad de la gendarmería, sí, hay responsabilidad del gobierno provincial, hay responsabilidad de los jueces federales de Esquel, en este caso Tranto, hay responsabilidades del gobierno nacional, desde Macri, pasando por Garabano, por Burri, por Nocetti, por Abruj y por el comandante en jefe de la gendarmería. Entonces, es mucha la línea de mando que hay que investigar, porque hay hechos gravísimos que se han producido en estos 80 días. Sí. No solamente la muerte, que es terrible, de Santiago, sino se ha producido durante 80 días la el ocultamiento de las pruebas. Sí. Se han efectuado mal los rastrillajes, se ha impedido, digamos, la familia dice, hasta que no cambiaron el juez, nunca había estado con el juez, no sabían ni siquiera qué altura tenía Santiago o qué peso tenía Santiago. Claro. Pero, digamos, yo no voy a entrar en el tema científico, eso lo dirán los peritos. Lo que sí nosotros reafirmamos es que Santiago fue víctima de la represión que se produjo en la ruta 40 el día primero de agosto. Bien. Y la consecuencia es su muerte. Es su muerte. Bueno, veníamos de un audio que daba cuenta un poco de esta manipulación, y esto corre por cuenta mía, maliciosa de los funcionarios en relación a la verdad. Y hay una presentación judicial por encubrimiento de todos los funcionarios públicos que ustedes hicieron y que cubrimos nosotros en ese momento en particular, y que el 10 de octubre hubo una audiencia, ¿no? En la acción penal seguida contra las autoridades nacionales y la cúpula de gendarmería. ¿Qué pasó en Comodoro Py este 10 de octubre? Bueno, en la Cámara Federal de Apelaciones no escuchó nuestro alegato. En ese marco, en la sala compuesta, entre otros, por el juez Ballesteros, que fue uno de los jueces que sacó aquel dictamen maravilloso sobre la deuda externa, pero hasta el día de hoy no tenemos respuesta de la Cámara. Claro. Es decir, la causa sigue paralizada, digamos, en el sentido de que hasta que no se expida la Cámara, y después hay otra instancia de apelación, suponiendo que nos diera la razón a nosotros, hay una instancia más de apelación que es casación, pero sí. Bueno, hasta el día de hoy la Cámara Federal de Apelaciones no se expidió sobre la necesidad de comenzar a investigar al gobierno nacional y a los funcionarios mencionados con respecto a la desaparición y al delito, sí, de encubrimiento por la desaparición forzada. Es interesante que la denuncia lleva nombres que el fiscal Delgado, digamos, aceptó, porque aceptó que digamos, valía la pena iniciar una causa en esta, sí, situación. Los nombres son Macri, el presidente, sí, el jefe de gabinete, Marcos Peña, Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad, el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, que estuvo, digamos, inmiscuido en todo esto, en el mismo lugar de los hechos, bueno, el ministro Garabano de Justicia, Abruco, el secretario de Derechos Humanos. Así que, bueno, es importante, porque uno a veces habla del gobierno nacional y queda todo en un halo, Pero digo que sí. Es, digamos, hay que decirlo no, con nombre, nombre de apellido. Claro. Sí. Tiene nombre y apellido porque es cadena de mando. Exactamente. Digamos, el presidente de la nación es el jefe, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Uh-huh. Por eso Macri es responsable, el primer responsable de lo que hace la gendarmería, uh-huh. digamos, es una cadena de mando. Uh-huh. Exacto. Entonces, por el otro lado, por supuesto, yo creo que en este momento de consternación que todos tenemos, hoy más que nunca, porque si hubo posibilidades de encontrar el cuerpo de Santiago, fue porque hubo 80 días que el Movimiento Popular y el Pueblo Argentino se movilizó. Es verdad. Se movilizó, sí. Exigió, pidió, realizó todo tipo de expresiones en relación a saber qué había pasado con Santiago, dónde estaba. Uh-huh. Hoy sabemos dónde estaba, no sabemos cómo llegó a esa situación, pero hoy más que nunca, porque nos estamos jugando no solamente saber lo que pasó con Santiago, nos estamos jugando la suerte del Estado de Derecho en la Argentina y la posibilidad de avanzar. Santiago es la expresión de una juventud que nació después de la dictadura y que cuando todos apostaban a que no le interesaba absolutamente nada a la juventud, ajá. que se había instalado el individualismo, la insolidaridad y todo lo demás, Santiago demostró que hay una parte de la juventud que está dispuesta a ser solidario y a organizarse para reclamar y producir los cambios necesarios. No solamente se juega saber qué pasó con Santiago, sino nos jugamos nuestro futuro como país y como pueblo. Uh-huh. No olvidemos al primer juez de la causa, que también por acción y omisión tiene su cuota de responsabilidad en la cantidad de tiempo y en todos los recursos que se aplicaron erróneamente en pistas de investigación y las cosas que no hizo. ¿Qué puede caberle a él en cuanto responsabilidad legal en la instrucción que llevó a cabo en los primeros tiempos? Bueno, en principio hay un pedido de juicio político, que es la forma en que los jueces pueden dejar de ser jueces, sí. Por su accionar. Esperemos que el Consejo de la Magistratura, que fue reformado en este último tiempo, esté a la altura de las necesidades. Yo creo que lamentablemente no va a ser difícil. No prospere, pero bueno, la forma de sacar a un juez, de echarlo, es el juicio político. Ajá. No existe otra forma, sí. Digamos, sigue siendo juez. En todo caso, tal vez sí el reclamo de justicia para Santiago y para lo que está pasando con el territorio mapuche crece, se consolida y todo lo demás, podemos conseguir, lograremos que el Consejo de la Magistratura le haga el juicio político a Trump. Bien. Y por último, y porque tiene que ver además estrictamente con el tema, hubo hace días una conferencia de prensa de Moira Millán en La Liga acerca de amenazas de muerte a la referente de la comunidad Pillán Maizá, ¿sí? ¿Qué está pasando en líneas generales, como para poner un par de títulos, con los pueblos originarios y digamos el poder económico, digamos, y el poder político asociado, ¿no? Mira, yo no soy una especialista en la problemática de los pueblos originarios, pero sí tengo claro qué es lo que ellos reclaman. Al decir de la familia Yonehuala y de la propia Moira Millán, ellos buscan un diálogo con el pueblo blanco, como llaman, un diálogo de integración, un diálogo donde se respete su cultura, su historia, un diálogo que respete la soberanía de nuestro pueblo, de nuestras tierras, de nuestros subsuelos, un diálogo que me parece que ese es el camino que comenzó en su momento Evo y fue construyendo, por ejemplo, esa idea de Estado pluricultural, claro, de Estado, de un Estado-nación de otro tipo, donde la integración de lenguas, de música, de sonidos, de todo, está también pegado y ligado a la soberanía de ese territorio. Soberanía que tiene un enemigo para todos nosotros, concreto, que se llama el imperialismo yanqui y sus socios, que se llama G20, que se llama la OMC, que se llama, digamos, tienen nombre y apellido este, claro, enemigo. Sí. Entonces, a mí me parece que estamos en ese momento, que lo de Santiago nos ayudó a todos, y a ellos y a nosotros, para poner un ellos y en nosotros que no tiene que existir. Uh-huh. Hablo en cuanto a pueblos originarios y habitantes de todo el territorio argentino, sí, pero para poder dar una idea, a encontrar caminos de acción común. Seguro. Entonces, bueno, sí, me parece que ese es el camino, pero es cierto que hay una acción represiva, grosera, despiadada contra esos pueblos originarios que están planteando esta forma de integración. Sin dudas. Bueno, Graciela, como siempre, muchísimas gracias por el contacto y será hasta otra oportunidad, ¿sí? Cuando ustedes quieran, y muchas gracias a ustedes por todos estos minutos. Muchas gracias. Un abrazo. Buenas tardes. Un abrazo. Bueno, Daniel, hablábamos con Graciela Rosenblum, que es la presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, liga que, bueno, inició una causa aceptada por el fiscal Delgado, donde están acusados por encubrimiento todos los funcionarios, desde el presidente hasta Patricia Bullrich, hasta Bruch, hasta, bueno, todos. Es que no puede caer en saco roto. O sea, son demasiadas las irregularidades, las contradicciones, las medidas que no se tomaron y las que se tomaron en una dirección como investigar a la familia Maldonado, investigar, claro, a la víctima. Sí, sí, sí. Y la hipocresía, además de todo, que no es punible la hipocresía, pero tengo unas ganas, sí, de que sea así, de que llame el presidente después de largos 79 días sin dar ni cinco de pelota, que llame a la madre de Santiago Maldonado en el momento más triste, más violento, el momento final donde se conoce una realidad que ninguno queríamos tener frente a los ojos. Es demasiado, demasiado grosero, o sea, ir a investigar a Chile si se encontraba allí, por ejemplo, ¿no? Esperar un ADN para ver si el puestero con que supuestamente se había enfrentado Maldonado antes del episodio del 31 de julio, era o no era, y esa herida podría haber terminado con la muerte de él, cuando ya la propia gendarmería tenía pruebas con fotos, como se han publicado, con la existencia de Maldonado en el lugar, en la represión. Sí, sí. O sea, es demasiado, y a lo que no le cabe la penalización legal, ¿sí?, como los exabruptos en esas fallidas metáforas como Walt Disney, por ejemplo, tiene que haber un tipo de sanción. Tiene que haber algo. Puede ser que mañana quizás la mitad de los porteños elijan a esta señora. Estamos en veda, sí, pero ¿qué carajo les importa a ellos? ¿Cuántas veces la violaron? No sé. Tiene que haber un tipo de sanción. Si no, ¿de qué estás hecho? O sea, ¿sos un ser humano? ¿Qué sos? Dejemos la mugre de las redes sociales y la cantidad de barbaridades con que uno tiene que convivir a diario. O sea, gente que no tiene amigos, que no tiene hermanos, que no tiene hijos, o que no sé, que no tiene cerebro directamente. Si no empatizás con otro ser humano, o sea, no respetás nada, no sé qué te motiva. ¿Y qué mierda le pasa al periodismo, no? Que ante alguien que está diciendo la aberración que dice ante las cámaras de un canal visto por mucha gente, lo dejás pasar, ¿sí? Lo dejás pasar sin decir nada, ¿sí? Y metiéndonos en el oficio y en la situación y la coyuntura de hoy, ¿qué mierda le pasa al periodismo que después de 3 meses de desaparecido nadie hizo una investigación, una mirada, una caracterización y una historización de la vida de Santiago Maldonado? Estamos a 3 meses, ¿sí?, de la desaparición y a nadie

yo necesito saber qué será de ti. Minutos de la hora 18. Mauro, seguimos aquí. Esto es La Desventura del Hombre. 19 años aquí en el aire. En este caso, en esta tarde de sábado, con un cielo lindo, limpio, sí, celeste. Temperatura alrededor de los 20 grados. Mañana día de elecciones. Sí, sí. Tengo que volver a votar al colegio secundario, donde aquel día de marzo, vamos a decir, no me acuerdo exactamente. Un día de marzo. Corriendo, sí, corriendo el año 88, sí. En la fila pegada a la pared de la izquierda, dando a la calle Acuña de Figueroa. Mire, sí, lo recuerda, ¿no? Sí, sí, sí. En esa fila, esa fila era de un asiento. Sí. Y yo en el anteúltimo de ellos, y Mauro en el último, surgió esta amistad, Diego Domínguez. Bien. Qué lindo. ¿Se acuerda usted del aula y todo eso? Sí, era la primera ingresando, sí, al Arturo Gómez a la izquierda. Estábamos atrás de todo. Ahí está el recreo. Claro, atrás de todo, en el fondo. ¿Cómo llamaban al recreo? Atrás había un timbre, no me acuerdo. Lo tengo borrado eso, digo. Venía el preceptor Pablo que, Pérez. ¿Sabes que no sé? Sí. Un día me hizo comer una tiza. Pero bueno, qué barata, ¿no? Bueno, hay cosas que son comestibles, aunque uno lo sepa. Claro. Yo me acuerdo mucho en aquel momento, ¿cómo sí. se llamaba la de música? ¿Pomar? Pomar, sí. Cuando lo pescó copiándose. Sí, ¿no? Qué mal momento, creo, ¿no? Que fue la primera y única vez que me copié, sí, en el secundario, en primer año, bueno. Qué mal que te hizo pasar esa señora. Me la hizo pasar mal. Sí, sí, sí. Nunca lo vi tan rojo como en ese momento. Estaba rojo y la señora diciéndole. Claro, porque ¿qué aparte se vanaglorió de cómo sí. me pescó diciendo que se me ponían las orejas coloradas. Claro. Claro, sí. Y vio por eso que yo le digo que tengo así como una cosa de músico frustrado. Quizás tenga que ver ese episodio, ¿vio? Sí, sí, sí. Como que me dijo, no, nene. Sí, esto no va. Pero es difícil estudiar música. Estudiar música. Sí, bueno, sí, a mí sí. me resultaba un jeroglífico, sí, Domínguez. Usted sí. se ve que tiene otras capacidades, en las cuales yo no. Corchea, semicorchea, sí. fusa, semifusa, sí. y la mar en coche, ¿no? Sí. Sí. Guay, que me parece que Mauro trataba de espiar por arriba de mi hombro, de mi machete. No importa, vamos a dejarlo ahí, no lo puedo manchar bueno. en esta. Sí, sí. Bueno, mañana me acercaré a estas instalaciones. Mirá. ¿Olvidó algo en algún pupitre? ¿Quiere que le revise? Sí, fíjese, un chicle pegado abajo. Mire. Sí, capaz. Bueno, estamos tratando de distender un poco, sí, de ponerle algún humor y tratar de que mañana sea un día cívico, ejemplar, en esta claro. democracia criolla. Es raro criolla, igual, ¿no? ¿no? Ir a votar así, es ¿no? raro, es mm. raro. Bueno, la economía sigue su marcha, ¿o no? Sí. Las distintas miradas. Pero algo interesante, en un caballito de batalla que el gobierno ha tratado de relatar, me permite, sí, es el tema de los créditos hipotecarios. ¿Usted no se compró una casa? Bueno, no sé, es un gil, porque tiene que aprovechar claro, los sí. créditos suba. Bueno, el gobierno dice que está especial para comprarse casas. Sí, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda sí. advirtió que la indexación de los créditos hipotecarios puede afectar severamente las finanzas minoristas. ¿Sí? El UNDAT, que es la Universidad Nacional de Avellaneda, advierte que el actual ritmo acelerado del aumento de los niveles de deudas minoristas ya enciende las primeras luces de alarma en cuanto a la toma de estos créditos. ¿En qué se basa? Estos créditos hipotecarios para vivienda familiar con cláusula de ajuste por el índice conocido como UVA, en escenarios de rebrote inflacionario, podrían llevar el valor de las cuotas a representar el 90% del presupuesto familiar. ¿Sí? Partiendo en que al momento del otorgamiento la cuota no debería superar el 25% del ingreso familiar. ¿Qué pasa con todo esto? En el peor de los escenarios, con un exceso de 7 puntos anuales de inflación con respecto al ajuste salarial, en 20 años la cuota alcanzaría una proporción de 93,8% del ingreso total del grupo familiar. ¿Sí? ¿Qué pasa todo esto? O sea, evidentemente no se puede pagar, pero entonces esto tiene la modalidad que se te estiran los plazos de pago. Con lo cual, este ajuste podría convertirse en una forma de pago de por vida. ¿Sí? Más allá de tus días de vida, Mauro. Ah, mira. Porque no te van a cobrar un 93% porque no lo podés pagar. Entonces te estiran, ah, no hay problema. ¿Cuánto podés? ¿Podés seguir pagando? El 30, listo. Te estiramos y esta la pagás. Tus hijos la van a seguir pagando. Claro. Esto es algo que se había advertido cuando se lanzaron estos créditos. Este material ya lo habíamos leído y lo habíamos analizado. Yo he hablado con algunos economistas ahí del grupo de amigos y veían esto como una ventaja y yo lo veía con cierta incertidumbre justamente. Sí. Tengamos en cuenta el escenario de deuda que el gobierno ha tomado, que como tanto aquí como en otros materiales de consulta que están al acceso de cualquiera, se hace insostenible en el mediano plazo. ¿Sí? No ahora, estamos hablando acá 20 años. Acá, el próximo plan quinquenal, estos niveles de deuda son insostenibles. Sí, sin dudas. Ahora, yendo al tema de la vivienda, la realidad es que ¿por qué la gente de golpe empieza a ver como una posibilidad estos créditos UBA? Porque el aumento en estos últimos días, y digo en estos últimos días, de los alquileres, es furibundo, ¿sí? Han aumentado hasta un 40% los alquileres. Por lo cual, qué sé yo, entre pagar una fortuna y saber que no va a ser tuya la casa y pagar una fortuna, y en una de esas, capaz, con mucha suerte, la casa la terminás quedando vos, bueno, deciden ir por el crédito UBA, pero no porque sea conveniente, sino porque no hay nada conveniente en la Argentina, ni alquilar ni sacar un crédito. Bueno, hay 900.000 personas que saben, o al menos confían en una cuestión de fe, sí, en lo que es conveniente. ¿Sí? Este último mes de septiembre fueron 900.000 los compradores de dólares en la Argentina. ¿Sí? Ah, mira. Está medido. Nos miramos acá, somos tres personas. Se queda alguno de los tres. Yo no en fui. Septiembre. Yo no fui. Buah, está a la vista. A ver quién compró un verde. ¿Fuiste vos? ¿Vos fuiste? ¿Compraste? La fuga de capitales por ahorro. Septiembre. No. La fuga de capitales por ahorro del sector privado sumó 2.214 millones de dólares en septiembre. 2.214 millones de dólares en un solo mes, este último septiembre. Entonces, si usted divide por los 900, no, no le va a dar el cálculo, ¿sí? Porque acá. Quien compra mucho son unos pocos. Claro. ¿Sí? Esto fue admitido por el Banco Central a través de un informe del balance cambiario. Y lo que arroja es que estos 900.000 individuos que compraron dólares el mes pasado, 170.000 no habían realizado compra alguna en el 2017. O sea que 170.000 personas es la primera vez que compraron dólares. Mira. Durante este año, con lo cual nos arroja todavía que tenemos alrededor de 830.000 individuos que son asiduos compradores o que ya habían realizado compras en el año. Bien, de esos 830.000 individuos, el 41% no superó los 10.000 dólares de compra. ¿Sí? Estamos hablando de casi la mitad, 400.000. Estamos hablando entonces de un universo de casi 500.000 personas que las compras mensuales de dólares son más de 10.000. Mirá. ¿Sí? Y de ese universo me quiero imaginar que hay muchos que compran de a millones. ¿Sí? Que son los que mueven el amperímetro del tema dólar en Argentina. ¿Sí? Pero es furibundo la cantidad de dólares que se fugan, digamos, en el ahorro, en la compra, que el gobierno, para poder vender esos dólares a 900.000 personas, no los generamos acá, ¿sí? No vienen de una represa bajando por un río caudaloso. Es parte de la deuda furibunda, insostenible, en el mediano plazo, que se toma del exterior. Claro. Sí, sí. ¿Sí? Sin duda. Para tener en cuenta, ¿no? Y eso tiene plena relación con la sostenibilidad o no de un crédito hipotecario indexado y la posibilidad de que lo tengas que pagar más allá de tu vida. Bueno, pero qué sé yo, ellos son gente que, fíjate, por ahí está ganando bien, que son exitosos abogados por ahí, como fue la expresidenta, o digamos gente que, ¿cómo es que le dicen? Aspiracional, ¿no? ¿Cómo es? Emprendedores. Emprendedores y además la cuestión del merecimiento, ¿cómo es que le dicen? La meritocracia. La meritocracia, ahí está. Uh-huh. La meritocracia que no es ni más ni menos, amigos, uh-huh, que el todos contra todos. Eso es la meritocracia tan, digamos, llevada a cabo con pujanza por el gobierno nacional de este momento. Vamos con la parte de la música. Le decíamos que a 48 años del segundo álbum de Led Zeppelin, Led Zeppelin 2, trajimos a colación parte de ese material. Y lo que vamos a escuchar ahora es el Ramblón, que es Divagar, ¿sí? Una linda exponencia de esta banda mítica del rock internacional. Mejor descarga para la pesadilla argentina.

En la radio de todos tienen que hablar dos o tres o cuatro partes involucradas. Si no, no habla una parte, si no está segmentando, está sectorizando. Lo hemos hablado esto. Muy bien. Hemos hablado y hemos dicho las dos campanas, las tres campanas y las cuatro campanas. Y si no la encuentra la ministra, no la saca, no saca una campana. Si no está siendo tendencioso, está contando un solo lado de la historia, y la historia tiene 300 lados. Quería decirle simplemente que no es la posición de la radio de todos el reportaje que acabo usted de hacer y darle entidad a una persona desconocida que tiene intereses obvios por estar preso su hijo por delitos comunes. Muy bien. Y yo les pediría que a los gobiernos que sean elegidos legítimamente, si estamos en una democracia, eviten descalificaciones de cualquiera. Porque mal que le pese, los gobiernos que gobiernan todavía en los últimos 30 años en América Latina son democráticos. Por ahí no le gusta a quién es, pero es democrático. Y este es el juego de la democracia. Muy bien. ¿Algo más? No, nada más. Muchas gracias. Muy bien. El director de Radio Nacional Córdoba, Orestes Luceros, 10 de la mañana, 8 minutos en la República Argentina. Tremendo, Fabiana Bringas, quiero hablar con ella. Se hizo. Tremendo, no me dejó sin palabras este señor Orestes. Sí, aprendimos muchas cosas de Orestes en este caso en particular. Aprendimos que Radio Nacional no tiene línea alguna. De la no línea. Es una cosa que anda, dando vueltas. Por lo menos sabemos que no consumen cocaína porque no hay línea, ¿no? Claro. De la objetividad del periodismo. Sí. Y que Hay más campanas que en el campanario del Vaticano. Sí. Que hay temas que tienen 360 campanas. Estamos haciendo algo mal nosotros, me parece. Sí, sí. Oreste no. Y que no va a escuchar, digamos, si alguien tiene ganas de escuchar a la señora Walla, bueno, tiene que hablar primero con Patricia Bullrich o después para que diga que está mal todo lo que dice Walla. O redoblar la apuesta y sacar un Benetton al aire, ¿no? Claro, también, porque hay tantas campanas. Sí. Bueno. Tremendo. Ah, y que el Radio Nacional debe ser un mundo de crónicas. Ajá. Sí, nunca he visto tantas crónicas en radio. Crónicas y crónicas de cosas que pasan y crónicas. Sin parar. Nada, no tiene interés periodístico hablar con la madre de Facundo. A todo esto, Ana Gerchenson, la directora de Radio Nacional en su totalidad aquí en Buenos Aires. La corresponsal histórica del diario Clarín. Claro, dijo que la censura, digamos, estaba en el gobierno anterior y no en este. Ah, bien. Como si esto... Sí. No. Ah, y después me quiero quedar con la línea de la no línea, que si es un gobierno elegido democráticamente... No se puede hablar de él. No se puede hablar mal, porque fue elegido. Porque fue elegido democráticamente. Claro. Bueno. Y hablando de campanas, está sonando una en el aire. Sí, bueno, tenemos a nuestro compañero tan querido. Ahí está la campana. Y tan goleado también. Estamos hablando con Tincho, que hoy estuvo en la marcha que dio cuenta de la aparición de Santiago Maldonado y el sentir de toda la gente. ¿Qué tal, Tincho? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Abrazo de acá. Abrazo grande también acá. Estoy a pocas cuadras a esta altura de donde están ustedes. Ah, mira. Ya hemos desconcentrado. Estaba ahí entretenido escuchando al señor Orestes dándonos las clases de periodismo. Sí. Tantas cosas que había entendido mal yo en todo este tiempo. Claro, próximamente estamos trabajando en un taller de radio acá, pues, con el gran orador Orestes. Crónica en radio. Acá en la colectiva. Y ritos por la objetividad. Me gusta. Sí, voy a presentar un proyecto en la radio para sacar la Nepo y poner el salón Orestes, por favor. Sí. Orestes por el Orti. Bueno, bueno, ¿cómo estuvo la movilización del día de hoy? Cuéntenos un poco, háganos la crónica, ya que el amigo Orestes se nos pide eso. La verdad, estuvo en línea lo que fue el día de ayer también, una marcha bastante triste, o sea, bastante apagada, bastante angustiante. Mucha gente, la verdad. Mucho tiempo se tardó para que se pueda leer el comunicado de encuentro. Sí. Por esto de que las columnas no paraban de entrar. Encuentro, memoria, verdad y justicia. Tal cual, así es. Gracias por subtitularme. Fue eso. Fue la verdad bastante expreso. O sea, se tardó bastante en eso, que estemos todos acomodados. Pero ni bien entraron todos, se leyó el comunicado en pocos minutos. Le pegó, obviamente, a Patricia Bullrich. le pegó a Nocetti, se pidió la renuncia de ambos, claro, que me parece bastante fuerte porque como que las canciones uno agarra a Burrich, ¿no? Por por todo lo que implica, pero bueno, se reivindicó la lucha mapuche, se estaba tratando de que no quede en esto, y todos también con el diario, en este caso del domingo o del sábado, que nos da nada, que nos despertamos con las noticias, con esto de empezando a jugar, de que era verdad que habían dicho los forenses, los peritos, claro, y sí, demás, sí, sí, sí. Y me parece que eso, la verdad, que tocó mucho a la marcha, porque por lo menos yo iba pasando por distintos grupos de gente, iba escuchando conversaciones, y todos estábamos más o menos en la misma, o sea, en esa sensación de cómo se seguía manejando la cosa, la incertidumbre, si se va a saber qué pasó, claro, y demás. Era como que eso, la verdad, hubo como mucha angustia. Fue una marcha muy angustia, muy express, la verdad, con también otra cosa que le suma angustia es esto de tratar de aprender del error e irnos a determinada hora para que después no pueda pasar lo que vino pasando en las últimas marchas, en las últimas concentraciones. Pero también, cierto, por ejemplo, no sé, como había que desconcentrar sí o sí a las 5, sí, cuando vos te estabas yendo de por Avenida de Mayo, de golpe tenías agrupaciones grandísimas que pasaban corriendo al lado tuyo, lo que generaba una paranoia, salían todos claro, con mucho temor, y finalmente era que tenían que desagotar a determinado momento. Entonces nada, sí, fue como medio tensa. ¿Cómo estuvo la presencia policial? Que ayer le contamos a la audiencia, nos encontramos casualmente en la Plaza Contincho, y bueno, se notaba una presencia policial que atemorizaba bastante, ¿no? Ah, yo directamente, obviamente estaban los mismos vallados, sí, de hecho cuando estábamos saliendo también se hablaban de tengan cuidado por dónde están vallando, dónde se están moviendo, o sea, la presencia estaba. Me parece que a diferencia de otras veces fue, ¿cómo decirlo? Menos choque, por decirlo de una manera, sí, es como que cada vez tenemos más policías de nuestro lado, de civil. Ajá. Tenemos más de esos, claro, y menos de los otros. Bueno. Pero bueno, nada, había realmente, o sea, es algo que caracteriza a estos últimos años, sí, pero por lo menos de ahí había tanta calma desde la gente, o sea, era como otro, o sea, había calma, digamos, había mucho una indignación, mucha injusticia, sí, pero viste esa calma de la persona golpeada, ¿no? De tristeza, sí. Sí, de tristeza, era duda, eso, era eso, incertidumbre y todo esto, lo que se está hablando ahora. Cómo se mezcla con el tema de elecciones, si está bien que se mezcle, si no está bien que se mezcle. Entonces, me parece que recorría un poco todo ese sentir por todos los que estábamos presentes. Bueno, claro. Tincho, genial, o no, digamos, pero bueno, es lo que nos toca por estos días. Te agradecemos mucho, como siempre, te abrazamos y nos quedamos al habla en otro momento. Dale. Abrazo, dale, Tincho. Abrazo, gracias. Grande para chau, todos. Chau, querido, nos vemos. Bueno, voy a pasar brevemente... Ese es el día de ayer. Exactamente. Ahí está. Bien. El grito de fuera, sí, Bullrich, fuera, sí, que es lo que estaba pasando. El pedido de renuncia, que es súper lógico, de la ministra de Seguridad. Un gobierno nacional que toma nota, se hace el distraído en cuanto a la expresión en público y demás y esto, pero encarga encuestas, las escucha, las analiza y en torno a eso decide mover sus fichas. Le prometo, para el próximo, porque me colgué la palmera en este caso, porque en algún momento pensé en buscarla y conseguirla, traer las encuestas que tras la aparición de Santiago Maldonado encargó el macrismo, y cómo estaban grabadas telefónicamente, eran encuestas a fijos con grabaciones, donde decía, ¿usted dejaría de votar al gobierno nacional por el hecho de la desaparición o la aparición de Santiago Maldonado, etcétera, etcétera? Bueno, se sumó a la mudez, al silencio del candidato en la provincia, en las últimas horas, la de la candidata en la capital, la mandaron a suspender y hacer silencio, ¿no? Por obvias razones. Bueno, nosotros aquí en La Desventura estábamos terminando este programa, ya han pasado 4 minutos, la hora 19, nosotros nos vamos aquí en La Desventura, se quedan en la continuidad de La Colectiva Radio. Se quedan con la Rabona, los chicos del Pele haciendo radio aquí en La Colectiva, Diego... Muchas gracias por la operación. Muchas gracias también por venirse al trote desde otro lugar para operar este humilde y hacerlo con la pasión, con el ejemplo que nos ha dado en esta emisión. ¿Sí? Así que le agradezco de acá. Se escucha, mire. Ahí sonó, sí, sí. Fue el pecho. Fue el pecho, sí. Nos vamos a ir con algo de música. Vamos a ir con Foo Fighters. Bueno. ¿Sí? Banda que tengo pendiente verla en vivo. ¿Usted qué dice? Suenan con power. Sí. ¿Vamos un día, Mauro? Vamos un día. Me parece que en marzo, me parece que van a estar por acá. Bueno, después vemos. Dale. Dale. Nos reencontramos el sábado próximo. All My Life, Foo Fighters. Dale. All my life I've been searching for something. Something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close. Closer to the prize at the end of the rope. All night long, a dream of the day. When it comes around and it's taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. All night long, it's a lonely day. When it comes around, it is turning away.